sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Violencia RAM. No reconocen gobiernos, reivindican la lucha armada. ¿Qué hay detrás de la resistencia ancestral mapuche? Un comunicado firmado por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu asume la responsabilidad del ataque. ¿Quién es Jones Huala? Bueno, atrás de la rama hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. 840.000 hectáreas que la empresa de moda italiana Benetton tiene en la Patagonia Argentina. En el medio, la desaparición de Santiago Maldonado. La desaparición de Santiago Maldonado, 27 años, desaparecido, oriundo de la ciudad de La Plata. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad ofreció 500.000 pesos de recompensa, claro, a cambio de... Bien, ahí escuchábamos algunas de las cosas que se hablaron esta semana alrededor de la desaparición de Sebastián Maldonado y del conflicto en el que esta desaparición se produce. Escuchábamos antes también los fragmentos de las entrevistas a Facundo Jones Huala. Estamos en comunicación telefónica con Nora Cortiñas. Ella es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvieron participando ayer también de la movilización. Pero yo quería por ahí empezar, antes de hablar puntualmente del caso este, ¿de qué analogías encontrabas? Porque la semana pasada con Sebastián, con Santiago, desaparecido o sin conocer su paradero, se sale, en vez de hablar desde un programa periodístico de qué pasó, qué rol tiene Gendarmería, esto, se empezó a hablar de organizaciones armadas mapuches que querían hacer una cosa secesionista en nuestro país. Pensaba en la estigmatización como el preámbulo para la represión feroz. Y nada, ¿qué analogía hacías con lo que pasó? Buenos días, Nora. Hola, con lo que fue tu historia, ¿no? Con tu hijo. Sí, bueno, esto de Sebastián, de Santiago, es muy grave, muy, muy grave, y creíamos que nunca se iba a cometer este delito, la desaparición forzada de una persona. Yo creo que el Estado tiene que responder cuanto antes, y aparece este joven, y bueno, para distraer sobre la gravedad de la desaparición. Que aparezca ya con vida de Santiago. Nora, ¿cómo estás? Buen día. Veo acá, hoy a la mañana hay muchas imágenes de lo que fue la movilización de ayer, justamente el reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, y hay muchísima gente que está compartiendo una foto hermosa en la que se te ve a vos abrazando a Sergio Maldonado. Bueno, también el reconocimiento que se te hizo durante toda esta semana, estuviste trabajando arduamente para que este tema pueda estar no solamente en la agenda de los organismos, de las organizaciones, sino también trabajando mucho para que haya respuestas por parte del Gobierno Nacional y de la propia ministra Patricia Bullrich. Sí, justamente. Bueno, estuve con esta gente, estuve allí en Esquel. La sociedad está conmovida porque es un hecho que no es para estos tiempos. Nosotros hace 40 años que estamos caminando, que no queremos impunidad. Estamos trabajando por los crímenes de ayer y de hoy, y tenemos también en principio del 2003 desapareció Iván Torres, y también la responsabilidad del Estado. Está condenada la Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese hecho, y que seguimos adelante caminando. Después pasa lo de López, otros hechos más también pasaron, donde es responsabilidad del Estado. Ahora, en este caso, ponemos énfasis porque hay testimonio, y fue una represión brutal que hizo la Gendarmería comandada por la señora Bullrich. Creo que tiene que responder el gobierno prontamente. No puede estar esta familia y todos nosotros, porque esta desaparición nos golpea a todos los argentinos. no queremos más volver al pasado. Norita, Federico Chechele te saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Federico? Bien, gracias por atendernos, siempre tan gentil con nosotros. Sí. Norita, vos estuviste allá, recién nos contabas esta brutal represión por parte de Gendarmería. ¿Qué nos podés contar que te enteraste allá hablando con los compañeros? Sé que fuiste con Roberto Cipriano, también de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué nos podés contar de las averiguaciones que hicieron allá? Estuvimos siguiendo de cerca. Hay una abogada, muy querida abogada, que estaba en su cargo todo el seguimiento. Se presentó, bueno, a través de la comisión, el habeas corpus, que fue aceptado, pero que tenemos que ver cómo sigue. Y nos presentamos como querellantes. Y bueno, ahora también Verónica presenció un castillaje en dos cuarteles de la Gendarmería. En el segundo castillaje se encontró algún cabello y una soga que tiene que ser analizada por los peritos. Hasta este momento no se puede determinar de quién es ese material que se encontró. Esto es muy grave. Cada día que pasa, cada hora, cada minuto, la vida de un ser humano que está corriendo peligro. Queremos saber qué pasó con Santiago y todo lo demás que el gobierno está haciendo correr, la señora Bullrich especialmente, es para distraer de la realidad de lo que es una desaparición forzada. Los otros tendrán que seguir adelante y la comunidad es la que está acusada y tendrá que comprobar esto todo el gobierno. Así que bueno, en este momento estamos abocados a la aparición con vida de Santiago ya. Y bueno, ayer hemos visto que el pueblo responde, el pueblo nuestro, que ya no queremos más estos que afectan, que pisan a Argentina y a este pueblo que vivimos ya situaciones tan violentas y tan dramáticas, que seguimos todavía hasta el día de hoy sin saber qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos. Uh-huh. Bueno, Nora, como siempre un gusto y bueno, y como siempre también un orgullo verte ahí, siempre seguís ahí militando, bueno, también en el día de ayer, insisto, ¿no? se te ve hoy hermosa en todas las fotos que se están compartiendo, también ahí como un ejemplo de lucha. Así que bueno, un abrazo grande. Gracias, un abrazo fuerte, gracias por el llamado. Hasta luego. Un abrazo. Era Nora Cortiñas, entonces madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, ella estuvo esta semana, no solamente en el día de ayer en la movilización, sino también esta semana estuvo en Esquel, allí compartió la conferencia de prensa que se realizaba junto con los integrantes de la Comisión Provincial de la por la Memoria. Ella también es integrante de la comisión, estuvo allí Roberto Cipriano, estuvo también Sandra Rayo acompañando a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Allí Roberto Cipriano dijo que estábamos ante uno de los hechos más graves desde el punto de vista político institucional desde el regreso de la democracia. Efectivamente se lo llevó la Gendarmería en el marco de un operativo ilegal, ya que ingresaron a territorio mapuche sin orden judicial. Esto no tenemos que naturalizarlo. Es atroz lo que están haciendo los funcionarios, que están negando y diciendo que se trata de terroristas. También Sandra Rayo dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Bullrich sostiene que no hay indicios de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar donde ocurrió la represión. Dijo Rayo que de esta manera Bullrich busca garantizar la impunidad. Bueno, como decíamos, participó también Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, quien agradeció el acompañamiento de los organismos de derechos humanos y denunció que el Estado nos tiene que dar respuesta. No nos ayudaron en ningún momento. También repudió las declaraciones del secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, que dijo que la familia y la comunidad mapuche no colaboraron. ¿En qué te has convertido, Milman? Sería también una pregunta que nos deja cuando pasan 47 minutos desde las 9 de la mañana.